Estás escuchando Un Huevo Radio. Señoras, señores, sean todos ustedes bienvenidos a la nueva función del programa número uno en la radio online del Uruguay. Con ustedes, ya estamos prontos en presentarles... ¡No te puedo creer! ¡Me acaba de llamar Tinelli! Florencia, no joda. Bailando con un sueño, se hace de nuevo. Me llamó. Pero, ¿viste? Te dije. A ver, mostrame el celular. Pero ya te grabando. Mirá. ¿Está? Seguí. ¿Qué Tinelli dice? Mi Nelly acá. No, ¿qué? Dice Tinelli. El de la rueda. No jodas. Nelly. Nelly, da, ya, sí. me fui. Dale, andá. Mirá si la va a llamar Tinelli. ¿No te parece, José? No. Por fin se fue. Vamos de vuelta. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a la nueva función del mejor programa que hay en la radio online del Uruguay. Con ustedes, siempre interrumpiendo. ¿Quién jode ahora? Quique, perdona, pero tengo un llamado de UNICEF, ¿no? Bueno, entonces andate, no me molestes más. Yo estoy tratando de presentar el programa. Está bien, Quique. Señoras, señores, con ustedes y sin más preámbulos, el... Pará, perdoná. Florencia, otra vez. Florencia, no, me lo estaba llegando. ¿Viste, ahí al final. Pará, ¿viste la película Gigante? Sí, Gigante. ¿La que salió ahora? Sí. ¿Qué pasó? Parece que van a sacar ahora van a sacar una actriz y me van a llamar a mí. No jodas, pero si ya la empecé a brincar. No, me están llamando, no puedo. Dale, anda, dale. Perdoná, pero no puedo. Mirá si la van a llamar a esta para Gigante, me está jodiendo. Bueno, vamos con la última. Vamos arriba, ¿eh? Es esta. Ahora sí, con todos ustedes, llega el codeo. Ah, que me llaman a mí también. Deciles que ya voy. José, bueno, llegaste por fin, ¿qué te pasó? Sí, Kike, lo que pasa es que estaba cumpliendo años y... No, pero pará, feliz cumpleaños. Bueno. Ya te saludamos, ¿no? Sí, comiste la torta que tengo en la heladera, ¿no? Sí, supongo. ¿Quién se comió mi pedazo de torta? Pará, achicá un poquito. No, achicá vos. ¿No comiste, Flor? No, mi torta no, vos me trajiste torta. Traje yo para te todos. Mandé un mensaje de texto, te puse feliz cumpleaños, José, vos me dijiste gracias, te llevo la torta. ¿Dónde está la torta? No la encuentro. ¿Pero cómo que no está la torta? ¿No está la torta? Sí, pará, yo comí en esta pedazo. Radio se pierde todo, ¿no? Pará, yo comí mi pedazo, qué feo que suena eso. Sí, cuando cerré la puerta de la heladera... Mirá, con todo el mundo come torta. Con la boca llena, ahí está, como están del otro lado. Pero comí mi pedazo, pero quedó un pedazo en la heladera que era, decía Flo. Es más, le pusimos un escarbadiente con un papelito. A mí me están tomando el pelo. Yo vengo, quiero torta, ¿entendés? Igual, Flo. Ahora arreglamos el tema de la torta, no pero sé, José, yo qué sé. Sí. ¿Podías haber avisado que era tu cumpleaños? Sí, pero ustedes saben cómo es el asunto, digo. No, bien, José, pero lo hubieras charlado, ¿viste? Porque nos dijiste sobre el ómnibus que estaba llegando, después nos dijiste. Camino las tropas y venir a Italia nunca se cruzan. Claro. Hubiera por lo menos hubiera disimulado un poco mejor. Sí, ¿no? Aparte la bufanda, José. Sí. Ah, otra excusa. Sí, bueno, usted sabe. Me quedé envenenada con el tema de la torta. Sí, vos es que cuando dijiste eso de la torta. Una angustia oral. Sí. Vos dijiste eso de la torta y ¿qué tema el tema? De las tortas de cumpleaños, ¿no? Las tortas de cumpleaños que eran las canchas de fútbol con los jugadores, ¿te acuerdas? Sí. Tenían 2 kilos de dulce de leche por torta, que era... Es una intoxicación. Yo creo que eso lo agarraba a bromatología y lo causaba el cumpleaños. El coco verde ese, el ¿no? Coco verde, ¿eh? El coco verde. El coco verde. ¿Qué asunto esa torta? Qué bárbaro. Linda torta. Y bueno, la torta de las niñas también, ¿no? Con motivos de dibujitos. Sí. Mucho Barbie, mucho princesa. Sí, también. Mucha muñequita. Menos mucho las mías, yo creo que casi todas los cumpleaños que fui eran con torta de Barbie. Sí. ¿Y la tuya? ¿Los tuyos? Las tuyas, las mías no. ¿Cómo eran? No, la mía tendía a ser más sencillo, ¿no? La tapa de Trotsky, un diablito. Sí, ¿no? No, una guitarra eléctrica de torta. Me los hacía mi madre y me acuerdo que me hacía tipo... No, nunca tendí a hacerme Barbies y esas cosas, porque a mí no me gustaban. ¿Pero qué? ¿Cómo era? Alguna tortuga, alguna cosa así. Pero animalito. Mirá, animalito. Qué lindo. Yo te pasa que yo tuve una torta de boligoma, un dibujito de hace muchos años, ¿no? Pero capaz que ustedes ni lo conocen. Boligoma. Si alguien de la línea, del otro lado, puede mandar una descripción breve cómo era boligoma. No, convengamos que acá somos dos de 20 años prácticamente y uno veterano. De casi 30, ¿no? Entonces... 28, para un poquito. Estás pisando para ya. Un poquito. No, estoy pisando los 29, los 30 no, de lejos. Te no, vamos a hacer una torta para tema, los 30. ¿Qué tema también es? Bueno, aparte de la torta de cumpleaños, que evidentemente siempre tenía una conexión con el mundo infantil, ¿verdad? Que estamos viviendo. También está la comida del cumpleaños, que cuando uno es niño, come comida de niño, ¿no? Esos quesolos, la papita chip, sí. La pildorita. Sí, pero vos sabés que es increíble, pero a mí esas cosas me empezaron a gustar de grande. Los quesoritos, yo voy a taco los quesoritos, ¿entendés? En los cumpleaños. No pasaba que ibas al cumpleaños, veías toda la mesa servida, pero te ponías a jugar y cuando te venía, te picaba el hambre, ya no había nada para comer. No, yo era de los que estaba primero en la mesa y después arrancaba a jugar. José, por eso. Yo estaba sentada al lado de la gente grande. Seguramente compartimos cumpleaños contigo, José, porque vos eras de los que te iba a jugar. Claro. Claro. Sí, puede ser, quizás. No, para mí, mirá. Para mí un cumpleaños es un cumpleaños cuando tiene sándwiches, jamón y queso. Y pebetes. Ah. Sí, para mí mucho más los sándwiches. Los pebetes, hoy en día no se hace tanto, pero los pebetes cuando... Antes me acuerdo que era impresionante cómo marchaban los pebetes. Marcha el pebete. No, el sándwich de jamón y queso. Oye, esa gente que para los cumpleaños pone la bandeja de sándwiches surtido. Los detesto. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a arrancar por una cosa. Los sándwiches de jamón y queso tienen manteca. Sí. Todo el resto tiene mayonesa. Sí. Entonces, ya ahí hay un punto que es importante. ¿Qué mayonesa ponen? Capaz que es mala. ¿No te gustan los olímpicos? Bueno, olímpicos sí, pero... Ah. Claro, pero aparte de los olímpicos te viene el de atún, que lo detesto. Sí. El de palmito, que te viene con un palmito. El de pollo, el de choclo. Sí. Tenés gusto que no da. No, ojo, a mí los de palmitos me encantan. Claro, pero te viene un palmito, no es que te dan una lluvia de palmitos. Tal cual, ¿no? Es así. Bueno, y la pizza fría es excelente también. Tal cual. Ah, sí. La pizza friada para comerse dos, tres de kilo. Lo mejor de los cumpleaños, o sea, para el que organiza el cumpleaños y le sobra la comida, es lo mejor. Ah, levantarte al otro día. Sí. Levantarte al otro día con la sobra de cumpleaños. Esa y la pascualina. La papita chip mojada. Ay, no sea malo. Quique. Papa chip mojada de Coca-Cola. Eso es experimento. Qué placer. Eso sí que era comida. Pero escuchame, la pizza de carrera, siempre... Bueno, yo no sé qué cumpleaños tenías vos. Gracias a la gente de carrera, gracias a la gente de carrera. Yo no sé qué cumpleaños tenías vos. Yo cuando era chica, mi madre hacía las pizzas y no había carrera. No. Que yo compraba la pizza de carrera, pero la pizza de carrera en los cumpleaños es un clásico. Tal cual, ¿no? Sí, y es delicioso. Por lo menos una pizza de carrera tiene que haber. Un pedacito seguro. Mira, no debe haber un uruguayo que no haya comido pizza de carrera. Ah, sí. Me la juego. Sí, sí, no, tal cual. No, y ahí, bueno, ya después cuando creces un poquito está el tema de innovar en la comida, ¿no? O haces una comida, una hamburgueseada, empezás. Después a veces capaz que haces un asado con los amigos. Siempre está el que aprende a cocinar algo nuevo y te va ahí. Y, está el bueno, chef. Mirá, sí, el famoso chef. Sí, estoy cocinando tacos hoy en día, hay tanta cosa. Pasta. Sushi, yo qué sé, no sé. Viste que hay pasta también, ¿no? Sí. Ahora se tiene su ventaja. Llega un momento que... Te tapa el estómago y no sigues comiendo más. Sí. Odio el tema de que te canten el feliz cumpleaños. A mí no. Yo no odio que te canten. A mí lo que odio es eso de que... Bueno, llegó la hora de cortar la torta o de soplar la vela. Se paraliza todo. Es como que la es como gente... Que está, te quedas expuesto a una situación que decís, me tengo que parar. Yo no me quiero parar. Quiero quedarme sentada. ¿No? Seguro. O sea, además... Está la tía o el tío que el nene que se separó está jugando con el tractorcito o en el inflable. Dale, nene, dale, vení. Hay que sacarle la foto con todos los parientes, con todos los amigos, en el momento del beso, el momento de los tres deseos. Claro. Y el tema que nunca falta es cuando dicen el nombre en la mitad de la canción en el que los cumpla feliz, que te dicen de 14 maneras distintas, ¿viste? Porque claro, tu tía te conoce como Enriquito y el otro Quique y el otro Che Guarango y el otro Torrante. Claro, entonces, ¿cómo le decís en el cumpleaños, no? En la canción, que lo cumpla, que... se escucha un Quique de allá de fondo y el Quiquito de las tías, ¿viste? Y del otro lado tenés a los otros monstruos gritando. esa canción siempre se complica. Y si hay algo que odiaba también en los cumpleaños eran las piñatas. Nunca me gustaron. ¿Por qué? Ah, no, me generan violencia. No, excelente, me sacan lo peor de mí. ¿entendés? Porque ¿sí? No, yo no me puedo tirar en el piso así, agarrar todos los caramelos que quisiera. Entonces sí, eso me provoca como vista, una... Desde el punto de vista de la salud, como que no era muy higiénico, ¿no? Agarrar caramelos del piso. Sí, ¿no? La verdad. ¿En qué pensaban nuestros padres cuando nos hacían agarrar chupetines abiertos del piso, poco menos, donde estábamos pisando de tierra? No, pero además esa competencia entre los amigos mismos, ¿no? Despedazarse por un chicle. Y después el otro que llora porque no tiene. A mí esas cosas como que no me gustan. Las odio. Y así odio también, te digo que odio, venir acá hoy en día y no encontrarme un pedazo de torta. Bueno, te lo digo así. Para José, vos tenés forma de arreglarlo, ¿viste? No te queda un pedacito de torta en tu casa. A mí me dejaron puedo horrible, conseguirlo. ¿Entendés? Puedo conseguirlo. Mi pedazo de torta. ¿Puedo conseguir? ¿Te sirve una bolsa de bizcocho a la vuelta? No, yo bueno, no. Compramos un ojito. No. Sí, una masita. No. ¿Qué querés? Mi pedazo de torta. Bueno, le compramos un pedazo de torta. ¿Qué bueno, quedó el escarbadiente? Sí, ¿quedó el escarbadiente? Yo puse el escarbadiente con el papel. Yo quiero torta. Bueno, chao. ¿Le cantamos feliz cumpleaños? No sé, me voy a buscar la torta porque. Qué locura. No, mucha. No, no. ¿Cómo le decimos, José o Josecito? Que lo cumpla, Josecito. Josecito, que lo cumpla feliz. Muy bien, muchas gracias. Éramos unhuevoradio@gmail.com. Prendé la computadora. Apagá la tele. Prendete de esta. www.unhuevorevista.com. El codeo a las 22:30 horas. No te ofrecemos lo mejor, pero tampoco lo peor. Me encontré con un muchacho acá en la puerta de la radio. Sí. No sé si lo viste. Andaba con unas tarjetitas en la mano y me dijo que en un rato nos iba a venir a ver. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Y están al aire? Sí, sí, señor. Con él, ¿viste? Él te dije. Que era. No puedo creer que increíble que estén al aire justo ahora porque les voy a dar mi tarjeta personal, servite. Sí. A ver, servite, querida. Muchas gracias. ¿Qué hice? Yo soy César Daniel Legrand Bossé, locutor profesional. Qué coincidencia, qué casualidad que tiene aquí al aire, ¿no? Me suena tu apellido, tus dos apellidos, me suenan muchísimo. Legrand Bossé. Legrand Bossé. César Daniel Legrand Bossé. Sí. Soy locutor profesional, te locuteo lo que quieras. Lo que sea. Mirá, dice sea. Aparte. Te locuteo todo. Ah, vieron la tarjeta. Sí, el eslogan. Vieron qué buen diseño, ¿no? Lo que sea. Vieron que tiene un micrófono ahí pegado a la boca. Vieron la tarjeta, la foto. Usted me decía los apellidos, ¿verdad? Bueno, Legrand Bossé. Legrand Bossé. César Daniel es mi nombre, sí. ¿Verdad? Bueno, Legrand porque soy una familia de alcurnia, ¿verdad? Una familia que está emparentada con la chiquita Legrand. Ah, mirá, ¿sos bueno, argentino? Mirta, no, yo soy uruguayo, pero te explico, el hermano de Mirta estuvo aquí en Uruguay radicado por un tiempo, un verano, en Punta del Este, ¿sí? Y bueno, y conoció a mi bisabuela, o sea, Mirta Legrand es mi tía bisabuela, una cosa así. ¿Estás delatando la edad que tiene esa señora? Bueno, Mirta es una... Bueno, la conozco de algún almuerzo, justamente, ¿no? Algún almuerzo de sábado, domingo, que nos juntamos en casa. Se mantiene bien. La chiquita gran. Se mantiene bien, sí. Sí, sí. Cocina muy bien, ¿eh? Se come Digo, rico. Digo, se mantiene bien parada, agarrada de la mesa. Sí, no. Yo creo que le soltás la mesa y no... No, en general siempre está sentada, la chiquita. Sí, sí, claro. Pero bueno, la veo una vez cada tanto, ¿no? Es la parte de la familia que está en Buenos Aires y que no la vemos siempre, ¿verdad? Y aparte, bueno, yo estoy con mucho trabajo. Bueno, estoy con mucho trabajo, por supuesto. Hago todo y la intención hoy aquí era venir... Un poco a prestar mis servicios, ¿verdad? O sea que vos hacés locuciones. Yo hago todo, te locuteo lo que quieras, lo que quieras. Te hago fiestas, eventos, te hago casamientos, bar mitzvá, cumpleaños, karaoke. Te hago todo, te hago la propaganda, publicidad, medio de comunicación. Bárbaro. Yo, mira, trabajo, por ejemplo, te hago fiestas, sí. En cumpleaños, por ejemplo, sí. Los videos, viste que los videos de los cumpleaños de 15 o los casamientos. Te hago, por ejemplo, uno que hice la semana pasada para Shirley. Shirley Barbosa, Shirley. Me estás escuchando, te mando un beso grande. Shirley, lo hicimos el cumpleaños. ¿Cómo, de 15. ¿Cómo era más o menos? Era algo así con una. Bueno, Shirley caminando por la playa, por la arena. Sí. ¿Verdad? Y bueno, y aparecía yo mi voz en off. Shirley cumplió sus 15 años y los tiene bien cumplidos. Venía a comer la torta de Shirley. Bueno, no se ríe porque eso se paga muy bien, ¿sabes? No, está bueno, se paga, bueno. Sí, se paga muy bien. Imagino cómo habrá caído de los padres de Shirley. Eso. Ah, contentísimo los padres de Shirley. Me imagino estaba... Shirley también orgullosa mostrando su video, ¿no? Ah, sí, sí, me pidió un autógrafo y todo. Me pidió que le grabe la voz para el contestador del celular también. Eso lo hago, ¿eh? Ah, mirá, mirá. Sí, sí, te grabo para Ansel, para montar, para... A ver si me tuvieras que grabar uno para mí. Para, claro. Y, bueno, ¿cómo era tu nombre? Florencia. Florencia. Este es el celular de Florencia. Te has comunicado con ella y si le querés dejar un mensaje, no te olvides de llamarla a la casa, porque acá en el celular no te va a atender. Ah, bárbaro. ¿Qué te pareció? Está, bueno, está original. Bueno, la idea la puedes poner vos. Yo lo que te digo es que te hago todo, te locuteo lo que sea, fiestas, casamientos, eventos, público en general. Te hago todo. Bueno. Sí, sí. Siempre con el mismo general, tono. De... fue una deformación justamente de trabajo, ¿no? Yo te hago eventos también. Sí. Y vieron que en los eventos uno tiene que presentar a la gente. Por ejemplo, la semana pasada tuve un evento de la Cámara Uruguaya de Comercio Uruguayo-Burkinafasense. Sí. La Cámara de Comercio, sí, famosa. ¿Y cómo? A ver. Sí. Bueno, era representante de la Cámara de Comercio, embajador de Burkina Faso, señoras, señores, público en general. El público en general siempre cierra bien, sí, la frase, está bárbaro, entonces sí, es una muletilla que nosotros los locutores profesionales tenemos de una manera que se nos da sola, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo me quería ofrecer aquí para ser el locutor de una del pregunta, codeo. ¿Una pregunta? Sí, pregúntame. ¿Alguna variación así en el tono? Bueno. Porque veo que son todos muy por el estilo, ¿no? Veo que te estás dando cuenta por dónde viene el secreto de la locución, ah, ¿verdad? ¿Es por ahí? Es por, o sea, acá, es por acá. Todo igual. No, estoy haciendo varias voces, me parece que... cambias el texto, pero con ahí el mismo tono. Está, ahí, pero está, bueno, ves como el locutor se tiene que adaptar a distintos textos. No es lo mismo que yo te diga, bueno... ¿A distintos qué? Textos. Bárbaro. Textos. Textos, bien. No, nos tenemos que adaptar, bueno, sí. a textos, a tetos. Bueno, a lo que sea nos adaptamos. Yo te locuteo lo que sea. Vos me pones la palabra y yo la locuteo. Sí. Digo, sí, bueno, me interesaría ser el locutor del codeo, de un huevo. Del codeo. Porque yo veo que acá hay muy lindos programas, muy linda la gente, mucho trabajo, por suerte, ¿no? Pero falta un locutor como la gente, realmente. Y creo que el nombre de César Daniel Legrand Bossé le aporta un prestigio a esta radio y a esta página que no lo tiene. Pero, César, ¿has tenido trabajo de mayor masividad? Porque, o sea, cuando hablas de Cámara Uruguayo Burkinafasense. Burkinafasense. O sea, son para un público exclusivo. Cuando hablas del cumpleaños de Shirley, es para el entorno de Shirley, pero algo más masivo, algo más reconocido. O sea, el que te oiga, si aceptamos entre Flor y yo y la gente de un nuevo radio que acepten tu servicio. O sea, hay gente que te va a reconocer. La verdad, yo pensé que me iban a reconocer así por la voz, pero quizás ustedes son muy, muy chicos y bueno. ¿Saben lo que? Les voy a dar mi currículum, lo traje por acá en esta carpeta. Les paso esta carpeta a cada uno para que puedan observar mi currículum. ¿Tiene demo adentro? Tengo un demo, sí, después lo escuchamos, querida. Después lo escuchamos, ¿y en querida, vivo lo puedes hacer? Creo que el mejor demo es este mismo, ¿no? El que te sí, estoy sí, comentando, sí, personalmente, que estoy hablando. Es un... esta sí, variación de voces que encontrás en mí, ¿no? Sí. Adaptarse a la charla, ¿verdad? Es importante. ¿Qué has hecho, por ejemplo? Bueno, yo empecé hace... en el año 1989 arranqué, bueno... quizás me tengan de ahí, seguramente mucha gente me recuerde como la voz del estadio Abraham Paladino. El parque Abraham Paladino, yo era el que presentaba por los altoparlantes al glorioso equipo de Progreso que salió campeón en el año 1989. ¿Gracias a quién? Sí, sí, a vos. Por supuesto. Ah, pero ¿quién convocaba a la barriada de la Teja? ¿Quién fue? Sí. ¿Otra terminaba. Cosa que hayas hecho? Bueno, he tenido un trabajo sumamente importante, yo creo que... a nivel comercial es lo más importante que he hecho en la Feria de Piedras Blancas. Ahora, en el futuro shopping de Piedras Blancas, ¿no? A ver, ¿y cómo qué hiciste? Bueno, ¿qué? Yo ahí innové en variados rubros, ¿no? Bueno, yo hacía las locuciones comerciales de alguno de las tiendas, de los puestitos de la Feria de Piedras Blancas, próximo shopping de Piedras Blancas. ¿Lo contrataban ustedes? Ya dice que es un shopping, ¿viste? Mira, te digo una. Que pegó mucho, que pegaba muy bien, era... bueno, teníamos lo de Pocho, ¿verdad? Lo de Pocho, una gran tienda, que tenía en el toldito, decía, robado por Pocho. ¡No! Pocho te consigue las tazas para tu auto, los espejos que necesitas, Pocho los consigue. Te falta el loguito de Mercedes para el auto, para la mochila, para el PIN. Te lo consigue Pocho, robados por Pocho. No, eso es ilegal. No, Pocho pagaba muy bien. Pocho, para eso. Pocho me tenía en caja, disculpame. No, en realidad, Pocho. Pero que Pocho te tuviera en caja no quiere decir que esté bien andar reclamando, andar diciendo bueno, por ahí que Pocho roba y te vende. O sea, no, me parece que no es así. Yo me adapto, yo te locuteo lo que sea, no me importa que lo que haces. Yo querés que te cante una canción de Michael Jackson, te la canto. Pero mirá que cae Pocho y quedas vos atrás. Sí, sí, sí. Bueno, pero. Bueno, sí, cae. No. Cae Pocho. No. Es como Cacho y Julio. ¿Ustedes sabían de la ¿Vos tienda? ¿Cómo le dirías al policía, por ejemplo? Yo no fui... Yo no fui, señor oficial. Agente, no. Agente, arrésteme pronto. Eso no se lo diría, ¿verdad? Porque una locura voy a cometer. Claro. Bueno, yo les quiero agradecer por este espacio y no, bueno, por favor, un gusto. Espero que me tengan en cuenta. Te lo vamos mismo, a llamar. Bueno, gracias entonces a la gente, sí, del Codeo. Sí, a la gente de Un Huevo Radio, ¿verdad? Un Huevo. Gracias. Bueno, también. ¿Te llaman entonces? Te llamamos. Sí, sí, sí. Te dejo otra tarjeta. Dale, tranquilo. Quedamos en contacto. Sí, sí. Andamos. Estos días se vienen tremendos. Hace un frío de locos. No saque los pendejos para afuera. Déjelos adentro. Es mejor que se queden escuchando El Codeo. A las 22:30 horas. Por www.unhuevorevista.com. José, me encanta esa remera que tenés. ¿Viste, no? El murciélago de Batman es lo más grande. Lo más grande, ¿no? Mete onda. Sí, sí, yo salgo con esto y por lo menos hago que me mire la chica. Me siento como un Batman, vos. Aparte tiene un color, el amarillo patito favorecente. Sí, sí, sí. Nada más me siento un héroe con Batman, porque Batman inspiraba eso. Sí. Ay, esa cosa de salir y todos te tienen miedo, sos un héroe, eso es importante. Batman, yo creo que, bueno, a mí también Batman era el de los superhéroes, el que más me gustaba, el que más conocía, pero porque tiene eso también de que es humano, ¿no? Porque realmente Batman no tenía ningún superpoder, más allá de todo lo que era el traje, ¿no? Pero era un tipo común, común, tenía mucha guita, sí, obviamente, sí, tenía Alfred, se me llamó la Batichica. Tené cuidado con esos comentarios. Tenemos uno. La batidora. Bueno, complicado. Hoy estamos con todo, Flo. Con una inspiración. Ahora te conseguimos la torta, Flo, pero no te pongas nerviosa. ¿Y sabes qué perfume se ponía? No me digas eso. Su perfume. Bueno, ¿cómo estamos? Hoy trajiste la batería, ¿no? La batería. Hoy tenemos que lo pasa es que te perdiste un. Una persona que invadió el estudio y nos trajo unos perfumes. Acá se huele, acá se huele bien. Florencia parece que ingirió dosis superior. La mía natural, no me conoces, soy así. Bueno, yo les decía de los superhéroes, ¿no? Esos personajes que te matan, digamos, que te matan, que te acompañan en la infancia y te dan un montón de vida, ¿no? De fantasía. Sí, sí, tal cual, o sea. Los recreos de la escuela saliendo de cada uno gritando un superhéroe distinto. No, tal cual, o sea. O las tardes de dibujitos. Un tiempo. Superman. Yo no es de los que más apariciones tengo, pero reconozco que, bueno, lo tengo que reconocer yo. Es de los más importantes de los superhéroes, ¿no? Tal cual, o sea, es el superhombre. Te lo dice la palabra. ¿Y Gatúbela? Y Gatúbela, bueno, habían muchos que Gatúbela se era. Habían muchos que la veían con otros ojos. Pobre Gatúbela. Eso también, exactamente. Gatúbela siempre fue mirada, más que como superhéroe de chiquito, yo creo que más de grande la miraba a Gatúbela. Sí. Como la Mujer Maravilla, lo mismo, ¿no? Igual, ¿no? Hablando un poco de todo esto de los superhéroes, ¿no? De los héroes y de los superhéroes, la diferencia, que yo creo que está en el tema del superpoder, ¿no? ¿Qué superpoder les gustaría tener? Ah, yo quiero ser invisible. ¿Pasa que no querés que te vea nadie, vos? No, me gustaría convertirme en invisible así de un rato para el otro, ¿no? Bien. Momentos que me gustaría estar y que la gente no me vea. Está bien. Sí, que pasar desapercibido, ¿no? Podrías estar en lugares donde no entra otra gente y no se salía. Claro. La bóveda de un banco, por ejemplo. La charla con alguien. Chica. Para ella no. No. Claro, eso para nosotros. Vos, por ejemplo, tengo a alguien de repente en la cabeza que digo, bueno, me gustaría verlo cuando se está cambiando. ¿Qué hago yo parada mirándolo cuando se está cambiando, no? Digo, entonces me pongo invisible. Digo, con un escarbadiente en la boca, apoyada contra la puerta del baño. El loco siente mi voz de atrás que dice, mirá cómo estás. No, a mí yo te digo, la verdad, me gustaría. Claro. Bueno, algo parecido en realidad. No a ser invisible, pero sí a volar, ¿no? A moverte de un lugar a otro a una velocidad... Volando. Claro, volando, pero volando rápido, ¿no? Teletransportarte, digamos. ¿No? Eso estaría espectacular, la teletransformación es otra muy buena. Estás en el laburo y decís, quiero estar en Jamaica. Y te vas así, cerrás los ojos, arrancá, bueno, me tomo este, y te tiró por la ventana, sí. Arrancá para aquí. Claro. No, tal cual. A mí, por ejemplo, como los poderes que tenía el doctor Javier, Yo te estoy hablando de X-Men. Yo te digo, era de la española, pero yo al doctor Javier no lo conocí. ¿No lo vieron X-Men el pelado? Ese, Sí, de la mente. Es muy bueno ese. Es muy buena, o sea, puedes saber qué está pensando la otra persona, puedes dominar sus pensamientos. Ay, a mí me volvería loca eso. No puedo. Imagínate leerle la mente a todo el mundo, ¿entendés? ¿Vos ves a ese tate? Me vuelvo loca. O sea, ¿vos no? Ahora, por ejemplo, no querés un pedazo de torta. Sí, pero eso no es necesario que me vea en él y me leas la mente. O sea, bueno, lo ves en la cara y me lo ves la mente, en la mente. Justamente, te cada vez que me acuerdo mente. De eso me enfurezco. Eso, bueno, esa es mi profesión, leer la mente. Si bueno. querés salir volando, salimos volando. Yo lo que te digo que acá va a volar más de uno donde no llega a aparecer mi pedazo de torta. Bueno, vamos a buscarlo, José, antes de que volemos todos. Nos vemos la semana que viene en El Codeo a través de Un Huevo Radio. Chau. Para poder llegar, para para llegar a tus oídos. Necesito cantar, mover el aire, crear sonido.